En la provincia de Buenos Aires, la Mesa Local de Jardines Comunitarios de Lomas de Zamora exige a la gobernadora María Eugenia Vidal que cumpla con el marco regulatorio de las instituciones educativas comunitarias de nivel inicial. Esta ley prevé que la provincia debe garantizar la infraestructura necesaria para el funcionamiento de los jardines, la capacitación continua de las educadoras, satisfacer los requerimientos nutricionales y la prestación alimentaria a los niños y niñas que asisten a los jardines comunitarios y hacerse cargo de pagar los salarios de las educadoras comunitarias, personal administrativo, auxiliar y de maestranza. Para esto es necesario que se celebren convenios entre el Estado provincial y los jardines comunitarios. Hablamos con Patricia Sosa, integrante de la Mesa de Jardines Comunitarios. La gobernadora Vidal se llena la boca hablando sobre los derechos de los niños y niñas y en la primera infancia. Me parece que se está olvidando de una ley muy importante, que es de la 14.628, que es de los jardines comunitarios, la cual dice que tiene que incorporar a todas las instituciones comunitarias de la provincia y no se está cumpliendo. Esa ley dice que para el año 2017 todas las entidades comunitarias tendrían que estar bajo esta misma ley, lo cual tampoco se está cumpliendo. Porque ni siquiera en la altura del año en que estamos, ni una sola institución pudo firmar convenio. La Mesa de Jardines, que nuclea a los 48 jardines comunitarios de Lomas de Zamora, a los que asisten casi 6.000 niños y niñas, convocan para este viernes 28 de julio a las 14 horas a un encuentro en el Parque de Lomas de Zamora para reivindicar los derechos de las niñas y los niños. Armamos un evento para, una, reencontrarnos con todos los niños y niñas de cada una de las instituciones comunitarias y también para reivindicar los derechos de nuestros niños y niñas y mostrar realmente toda la fuerza que tiene nuestra Mesa Local de Jardines Comunitarios y plantarnos y decir que acá estamos, ¿sí? Informó Inés Tonarelli de FM Resistencia para Noticiero Farco.